la portuaria en Donde Hubo Fuego. Porque veo a través de otra mirada, porque escucho a través de los parlantes, porque entiendo a través de los silencios, te estoy hablando a través de un instrumento. Porque la luna se ve como una esfera, cuando es menguante y no cuando está llena. Porque cuando buscamos no encontramos, y solo hallamos cuando estamos desatentos. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo amor, ¿qué queda? ¿Qué queda? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Cariño, si las cosas están hechas de materia, ¿de qué están hechos los sentimientos? ¿De qué tus emociones? ¿De qué los pensamientos? ¿Es el amor esa fuerza misteriosa que guarda un tiempo propio de sí mismo? Que tras los días eternos infinitos se rompe el hechizo de la repetición. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo amor, ¿qué queda? ¿Qué queda? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo amor, ¿qué queda? ¿Qué queda? El tiempo del reloj no es el tiempo de las almas. No se resuelven con palabras. No somos islas, tal vez somos arena. No soy una roca, soy toda la piedra. Somos la sed y el agua que la calma. Dice sí, cariño mío, sí, querido mío. La soledad será un útil consejero en lo más hondo de todo este silencio. Escucho un grito que viene de mis huesos. En ese diálogo estábamos cerrados. Cada palabra que tu boca enunciaba era un error que no estaba en tus ojos. Dicen que son el espejo del alma. Cenizas quedan. Donde hubo amor, ¿qué queda? ¿Qué queda? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo amor. Canto del fuego, poesía bantú. Fuego que los hombres solo ven en la noche profunda. Fuego que arde sin consumirte, que brilla sin arder. Fuego que vuela sin cuerpo y sin alas, que no conoce casa ni hogar. Fuego transparente de las palmeras, un hombre sin miedo te invoca. Fuego de los brujos, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Quién te crió? Tú eres tu padre, tú eres tu madre, tú pasas sin huellas. El bosque seco no te engendra, no nacen hijos de tus cenizas, tú mueres y no mueres. El alma errante se convierte en ti y nadie lo sabe. Fuego de los brujos, espíritu de las aguas inferiores, espíritu de las aguas superiores. Fulgor que brillas, luciérnaga que alumbras los lagos, pájaro sin alas, cosa sin cuerpo, espíritu de la fuerza del fuego, escucha mi palabra, un hombre sin miedo te invoca. Jimi Hendrix, Fire. You don't care for me, I don't care about that. Got a new boom, I like it like that. I've only one itch in his eye. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Hey, let me stand, baby. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Hey, let me stand, let baby. Let me stand next to your fire. Listen here, baby. Step back, it's so damn crazy. Mom ain't home and ain't my concern. Still play with me, child, and you won't get burned. I've only one inch in his eye. Let me stand next to you. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Se ha rajado y entra de golpe la luz. Luz, victoria, le has atravesado a la noche su corazón. Traspasa también este laberinto de duda y de deseos vanos con tu reluciente espada. Victoria, ven implacable, ven tú, tú que eres terrible en tu blancura. Luz, como suena tu tambor de marcha en el fuego y tu antorcha roja campea en lo alto y muere la muerte en un estallido de esplendor. Fuego, hermano mío, a ti mi canto de victoria. Tú eres la imagen en rojo vivo de la medrosa libertad. Tú meces por el cielo tus brazos y corres tus dedos impetuosos por las cuerdas del arpa. ¡Qué hermosa, fuego, la música de tu danza! Fuego, cuando mi último día llegue y se abran mis puertas, tú harás ceniza esta traba de mis manos y pies. Y mi cuerpo será uno contigo, fuego, y cogerás mi corazón en tu frenético torbellino, y el ardor luciente que fue mi vida saltará en un destello y se unirá a tu llamarada. Fuego. Escuchamos el poema de Rabindranath Tagore, Fuego. León Gieco y Julio Lacarra en Canción de Fuego. Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la lluvia. Ahí va la carcajada, el ademán furioso de la espina. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. right. What's next? Los Rolling Stones juegan con fuego. Play with fire. Well, you got your diamonds and you got your pretty clothes and a chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't you play. Hermosa la canción de Leonard Cohen, Who by Fire. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blood, by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by brave ascent, who by accident, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in more mortal chains, who in power and who shall I say is calling? Mano Negra, el primer conjunto de Manu Chao en Bring the Fire, trae el fuego. Gabriel en Walk Through the Fire, camina a través del fuego.